Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. ¿Me dices? Nos vamos a la ciudad de La Paz, en Bolivia. Emilio, recientemente ha salido declaraciones desde el grupo del MAS y PCP de apoyo total a la candidatura de Evo, de allí de los 20 distritos de La Paz. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, la verdad, sorpresivamente, y me sorprendió mucho que se hayan manifestado los dirigentes de los 20 distritos en apoyo al señor Evo Morales como único líder y además poniéndolo como futuro candidato para las próximas elecciones. Están en su derecho de hablar, pero no están en su derecho de hablar por todas las bases mientras no hayan hecho un ampliado o una reunión donde se tomen resoluciones de voto, de apoyo o de rechazo. Los dirigentes se han tomado estas atribuciones sin consultar a las bases, y eso es un daño enorme que le hace a don Evo Morales cuando le manifiestan su respaldo total sin consultar al sector al que pertenecen. ¿Y esto qué pasa? Tiene sus consecuencias. Don Evo Morales cree que es verdad y se mantiene firme con ese apoyo, mientras la realidad es otra. Yo creo que para sacar este tipo de anuncios y comunicados, primero se debe realizar reuniones en territorio y de ahí sacar resoluciones, sea en apoyo o en rechazo, lo cual no ha habido. Solamente han actuado unilateralmente, claro, viendo sus intereses personales hacia adelante, porque sabemos bien que en política, si es que va Don Evo, le van a decir: yo te he apoyado, que esto, que lo otro, ahora dame el favor. Le pasan la factura. No, así es la política. Y para eso empiezan a utilizar a las bases sin conocimiento de ellos. Cuando tú decís la política, yo digo la mala política. Ustedes dicen ahí busca pegas. Eso también significa que es algo de corrupción, ya pensando en las próximas elecciones. ¿Puede ser así? Sí, lamentablemente es verdad. La política es el arte de gobernar para el bien del pueblo. Pero hoy la politiquería, lo que lo están haciendo nuestros dirigentes, solamente distorsiona el proceso de cambio. ¿A qué me refiero? Ya no le están dando línea a los fundamentos principales del MAS, la ideología, las identidades y muchas cosas por las que hemos luchado. Eso ya no le dan importancia, solamente están viendo hacia qué lado van a ir y de dónde sacar sus réditos. Porque si fuese orgánico, si fuese verdad lo que ellos dicen, en este momento tendríamos votos resolutivos bien con apoyos firmados por todas las bases y así darle validez a lo que nosotros exponemos en nuestras reuniones. Pero hay que decirlo nomás, la política lo están tergiversando de otra forma. Exactamente. Lo estamos viendo en todos los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo ves tú el apoyo que está recibiendo Luis Arce, David Choquehuanca, ante los ataques permanentes, y vamos a llamarle como ustedes también le dicen, ¿no?, el sector radical o el sector evista, hacia la gestión de los hermanos Arce y Choquehuanca, y que todos los días el vocero principal para esos ataques justamente es quien los eligió como dupla de gobierno, o sea, Evo Morales? Cabe recordar que las bases, cuando él estaba en Argentina, le habían solicitado que la dupla presidencial fuera Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. ¿Estoy errado o es así? Sí, esto se fueron a Argentina y le pidieron que sea de esa forma. Pero aquí en Bolivia, muchos de los bolivianos hemos visto que el gobierno de don Evo Morales ha sido exitoso gracias a la gestión económica que ha tenido el ministro de Economía de ese entonces, don Luis Arce Catacora. Y también la convocatoria que trae don David Choquehuanca del área rural. ¿Qué quiere decir? Que teníamos dos potencialidades. Uno en lo profesional, académico y otro en el área rural, como son nuestros hermanos campesinos. Y eso es lo que nosotros hemos exigido. Y se ha dado una buena decisión, pero no contábamos con lo que hoy sucede. Lo que hoy sucede es lo siguiente, que lamentablemente, hay que decirlo nomás, don Luis Arce está haciendo una buena gestión y eso no es del agrado para muchos. Eso le pone en una desventaja de la cual los sueños de volver al gobierno están reflejándose en una y otra forma. Pero hay una cosa, yo recuerdo muy bien cuando la masa se está cayendo, me recuerdo al embajador Rocha de Estados Unidos, él decía, si apoyan a Evo, la ayuda norteamericana se le corta a Bolivia. Y eso está sucediendo ahorita, que lamentablemente, cuanto más ataque le dan al hermano Luis Arce, presidente constitucional de Bolivia, más se rebajan ellos, más pierden el apoyo de la población boliviana. Y ellos debían analizar ese punto. El pueblo boliviano es rebelde. Por eso también hemos tumbado a buenos gobiernos, no buenos gobiernos, malos gobiernos. Hemos tumbado porque lamentablemente este pueblo ya sabe pensar, ya sabe analizar. Ahora, ellos mismos con sus declaraciones se están poniendo traba tras traba y los sectores sociales se dan de cuenta de que están yendo por mal camino. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco le están quitando el apoyo a don Evo y están apoyando el proceso de cambio. El proceso de cambio es de todos, no de una persona. Es por lo que hemos luchado. Y ahorita quien está al mando del proceso de cambio son don Luis Arce y don David Choquehuanca, a los cuales nosotros tenemos que cumplir la democracia. La democracia ha hecho que sean elegidos con un 52% la mayoría de Bolivia y queremos que se respete. Lamentablemente, estos hechos que están sucediendo actualmente están destrozando un poco a la línea del movimiento al socialismo por peleas internas. Pero lo de bueno también hay de esto, que don Luis Arce Catacora más está abocando a la gestión presidencial y no baja a estos términos de enfrentamiento verbal, no. Más bien se da lugar en seguir luchando por el proceso de cambio, visitando regiones, y por ende viene el apoyo de todos los sectores. Creo que el hermano Evo debe reflexionar un poco y pisar tierra. Si algo está pasando es por algo. Gracias. Siga usted. Sigue teniendo apoyo, indudablemente, Evo, de una parte de la población. Pero hay algo que también es el reflejo de lo que está aconteciendo, que muchos hermanos de ahí me dicen, Rubén, no precisamos que la derecha salga a hablar. Cuando sale Evo, le está haciendo el gran favor a la derecha de atacar a nuestros hermanos presidentes. Desgraciadamente creo que estas personas que me dicen, estos amigos que me dicen de allá, tienen mucha razón. Es así porque está Goñi ahí. Ha hablado en contra de la democracia, se puede decir, y es extraño que en todo el correr de estos días Evo Morales no haya dicho nada sobre este tema, ni tampoco sobre lo que son las implicancias de Camacho en el golpe de Estado. Es algo que es realmente a nivel internacional nos extraña cómo se ha callado con todos estos temas, ¿no? Sí, el silencio deja mucho que pensar, ¿ya? ¿Cómo es posible que no se manifieste como otros medios de comunicación se han pronunciado, han dado cobertura a las declaraciones de don Gonzalo Sánchez de Lozada? Incluso Gonzalo se atreve a darnos una receta de cómo cambiar la Constitución y bueno, cuando él no tiene ni siquiera un ápice para opinar en Bolivia y no dijo nada don Evo. Pero sí los medios de comunicación le han dado cobertura, de derecha digo, ¿no? Eso un poco me llama la atención, no a mí nomás, a todos. ¿Por qué? Yo sé que en política sucede todo, que los peores enemigos detrás de la puerta se dan la mano, se abrazan y se dan besitos. No sé qué está pasando aquí. Ojalá de una vez se identifiquen en qué línea van. Si han olvidado la línea popular del pueblo, o si se están dando la mano con la derecha. aquí hay algo. La derecha no dice, no está feliz mirando de la ventana cómo se rompen entre masistas. Feliz. Mañana pasado se van a dar la mano con el mejor postor. Don Lucho no creo que vaya a esa situación, pero por lo que estoy viendo, se van a dar la mano. Y ahí va a haber problemas. Lo que sí me preocupa es lo siguiente. Al darse la mano a la derecha con los ciertos radicales, van a tratar de crear convulsión social en nuestro país. Así es, lo han hecho los paros de 35 días en Santa Cruz, y tantas peleas había, eran dirigidas. Y eso van a tratar de hacer, pelear entre bolivianos. Claro, de ahí sale pues beneficiado toda la oposición, ¿no? Desgastando a toda nuestra economía y nuestra vida política boliviana. Pero hay algo también, que de todo lo malo sale algo bueno. Más bien que para nosotros los bolivianos, la derecha va sin rumbo, sin norte ni sur, porque no tienen una persona a quien llevar adelante. Siguen con los caibos de antes, Doria Medina, el señor Mesa, Tuto Quiroga, no, siguen con los mismos. Ahora creo que lo quieren poner a Don Goni de retorno. O sea, no tienen una renovación, que es por lo que peleamos muchos, ¿ya? Porque siempre en política, en deporte, en todo, siempre los tiempos pasan y hay que dar paso a las nuevas generaciones para que sigan con la causa. La derecha no tiene eso, más bien. Pero eso sí, van a utilizar un as en la manga, que es la alianza con el que mejor les conviene. Ahí debemos tener cuidado. Exactamente, eso es lo que a nivel internacional se está viendo, que aparentemente don Evo Morales quiere la división del MAS, y luego haría, digo por lo que están, y justamente también salen de tus palabras, haría una alianza con esta gente de la derecha para gobernar, ya no con un ministro de Economía, que fue el que hizo el momento espectacular que ha tenido y que creo que todavía lo sigue teniendo Bolivia, y me refiero a Arce, y me refiero también al apoyo de las bases con David Choquehuanca. Desgraciadamente, quien fue uno de los fundadores del MAS, hoy se está dedicando a dividir y a tratar de repente hasta de destrozarlo, porque si hay esa división, estoy seguro que en las próximas elecciones será muy difícil, ¿no? Es un gran favor que le está haciendo la derecha con este ataque permanente al gobierno. Ya, aquí se pone de manifiesto dos situaciones, y yo quisiera que entienda todos los que van a escuchar la audiencia. Uno, de hecho, yo en una oportunidad lo escribí, dije, don Evo no va a soltar la mano, no va a dejar que nadie suba en su lugar. Él no va a ser segundo, nunca va a ser segundo, siempre va a querer ser primero. Pero para eso hay que utilizar distintos argumentos, distintas formas, estrategias y lograr el objetivo. Estamos queriendo primero un Congreso Nacional, pero en un territorio neutral, porque si quieren hablar de estatuto, que se cumple el estatuto de 2 años de mandato. Y de ahí, gane Pedro, gane Juan, vamos a respetar al ganador. Y de esas nacionales internas del MAS, vamos a querer sacar las primarias. En las primarias, ahí están los distintos. Pero don Lucho no va a poder ir a las primarias porque ya le están diciendo de que tiene que tener 10 años de antigüedad. Ya. Entonces, ahí sale a flote dos cosas o tres cosas más. Si lo eliminan de una u otra forma, don Luis Arce, como lo han habilitado, suponiendo que Pedro ha ganado las elecciones de la Nacional, Congreso Nacional, Pedro puede invitarlo nuevamente, pues entonces, a don Lucho como representante del MAS, ya que no le dejan orgánicamente. Como lo ha hecho don Evo, según don Evo, no tiene antigüedad necesaria para, pero lo ha llevado de candidato y ha ganado. Lo mismo se puede repetir. O bien se fracciona el MAS y un ala va por don Lucho y otra ala va por don Evo. Son dos caminos que nos queda. El tercero, no sabía decirle, porque muchos partidos lo quieren invitar al presidente Luis Arce, porque saben que ojalá, si es así, ojalá sea pues del Consejo de Pueblo y no de la derecha. hasta este momento el Congreso, que el ampliado que se va a llevar en Cochabamba, para mí está digitado y solamente falta poner el punto y las is y eliminar a los contrincantes, poner gente de su entorno y don Evo Seguí de Nacional. A ver, veremos qué pasa. Sí, también lo que se ve a nivel internacional, que aparentemente el único departamento que existe sería Cochabamba, porque el resto siempre es dejado de lado en este tipo de acciones. Y por otro lado, hay voces disonantes que dicen que Evo, como García, como quienes están en la dirección del MAS, no los representa realmente, porque en una forma antidemocrática, como dicen, hace 8 años que no dan elecciones, aparentemente. Esto es así, exactamente, según las voces disonantes que hay de varios diputados, senadores y de dirigentes, hay una forma antidemocrática de presidir el MAS, dado que hace 8 años, dicen algunos, que no hay elecciones reales dentro del MAS, lo que estaría imposibilitando de que Evo fuera el presidente al día de hoy, y por algo lo desconocen también. ¿Esto es así? Sí, es que por eso, cuando, mira, es como la constitución del poli del Estado, unos lo analizan de acuerdo a su conveniencia y otros también hablan del estatuto, pero no quieren hablar de los 2 años de gestión. Y si hablamos de democracia, bueno, pues democráticamente el estatuto dice 2 años. Eso es lo que no quieren escuchar los compañeros. ¿Puede ir a la elección? Magnífico, está en todo su derecho como todo político ciudadano. Lamentablemente no va así. Entonces, mirar, nos deja en una incógnita. Nos deshacemos del enemigo de una u otra forma, poniéndole esta traba a don Luis, no queriendo llevar el Congreso Nacional, se eterniza, y la ley de partidos no permite eso. ¿Qué hará ahora el órgano electoral? ¿Qué va a hacer? Porque tiene que dar cumplimiento a las primarias y dar cumplimiento a todos los estatutos de los partidos políticos, que dice la gestión de 2 años. Si no se cumple, ¿en qué queda? ¿Nos pueden quitar la personería jurídica? ¿Es así o no es así? Exactamente. Al menos en la gran mayoría de los países, cuando no se cumplen los estatutos reglamentarios, te sacan la personería jurídica, y eso es imposibilitar al sector político de estar presentándose en las elecciones nacionales, departamentales o como sea. Emilio, para que la gente entienda, tú habías sido diputado, actualmente creo que no, pero dinos más o menos algo de ti, porque así los demás hermanos que están en el exterior, esta es una radio, es una red que es muy escuchada por lo que es todas las colectividades bolivianas en más de 32 países donde tenemos llegada real. Nosotros hay muchos más que nos escuchan, pero en 32 estamos confirmándolo cada día. Hay radios que nos están retransmitiendo y que saben del compromiso que tiene Red Contacto Sur, del respeto a la democracia, del respeto y apoyo al gobierno electo del Estado Plurinacional de Bolivia, de Luis Arce Catacora y el Gilata David Choquehuanca, y que por eso nosotros decimos, fuimos, somos y seguiremos apoyando, contra quien sea, sea de derecha o sea de izquierda, al legítimo gobierno de Bolivia. Eso nos ha traído muchos problemas, muchas amenazas, pero bueno, seguimos en la misma. Decimos no a quienes atacan permanentemente al gobierno, y también establecemos que el atacar al gobierno electo es, en definitiva, ser o hacerle el favor a la derecha. ¿Emilio? Ya. Sí, evidentemente. Mira, esta es la pregunta bien interesante. Gracias por preguntarlo. Yo he sido diputado suplente plurinominal, pero aquí hay un punto. Cuando en nuestro territorio, la circunscripción 10 de La Paz, hemos hecho congresos ampliados donde yo he salido como diputado titular por la C10, bien apoyado por los 5 distritos de La Paz. Pero ¿qué pasa cuando llega mi nombre al parlamento, a la calificación final? Don Evo me ha anulado, me ha borrado. y nosotros teníamos en ese entonces una departamental muy organizada, muy bien dirigida, que ha luchado por lo orgánico y ha hecho respetar mi nombre, pero Don Evo me puso como suplente pluri, ya no uninominal, pluri. Algo voy a rescatar de las primeras, de la primera gestión. En esa oportunidad, en el MAS decíamos, se elige de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo como la derecha lo hace, menospreciando a todo el pueblo boliviano, y solamente llevan a su entorno cercano, familiares, logias y tanta gente que pone dinero para las campañas. Ellos eran los nominados, ahí está la familia Pazamora, todas esas cosas de Goni también, ya. Nosotros hemos ido con esa ideología de que el parlamento, el legislativo, deben estar personas de todos los sectores. Estaba muy bien eso. Y han participado incluso las siete, los siete diputados de las regiones, han ido especiales. Había representación muy buena. Se elegía de abajo hacia arriba. En el segundo mandato lo pop, pero en el tercero ya falló todo. Ya empezó a funcionar el dedazo. Eso es lo que le ha hecho el daño a gente que ha sido elegida en su territorio, lo han anulado y han puesto al dedo a los que les conviene. Desde ahí viene el debacle del MAS. ¿Qué pasa? Tú me has preguntado antes de Cochabamba, que en Cochabamba no hay, no es todo apoyo al señor Evo. Las seis federaciones lo apoyan, pero en Cochabamba incluso se perdió pues la gobernación. Ahí está don Manfred Reyes Villa, la alcaldía, creo que es. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que no es todo Cochabamba. Aquí, en La Paz, perdimos el Alto, perdimos, nunca hemos ganado la alcaldía, perdimos la gobernación. ¿Por qué? Porque muchos no están de acuerdo ya con el dedazo. O sea, eso es lo que le hace daño cuando nos quitan la representatividad original desde nuestras bases. Ya. Y lamentablemente volvemos a los tiempos de la derecha, donde le ponen a X, le ponen a Z a su gusto. Y lo peor, al comienzo nuestro gobierno estaba muy bueno, el pueblo se manifestaba a las puertas, como decía don Álvaro García Linera, nunca lo olvido, el palacio está olor a pueblo, así debería ser siempre, y siempre lo recuerdo sus palabras de don Álvaro, pero hoy el palacio ya está, ya. ¿Dónde comienza? Desde que se ha hecho el problema con el fondo indígena. Ahí comienza el debacle del MAS. Lo peor, el no reconocer el referéndum revocatorio. Con eso, la piedra ya está lanzada. Aún así, el pueblo ha recuperado la democracia de manos de Yanine Áñez. Hemos luchado. Pero, mira, ahora el mismo MAS es el que le pone la traba al gobierno. En vez de apoyarlo, darles iniciativas, ¿qué podemos hacer? Si está bien esto o está mal el otro, corregir, apoyar, pero no lanzarle y querer destrozarlo. Tengo algo bueno y tengo fe. Antes, Rubén, yo tenía fe, decía, algún día va a llegar el pueblo al poder, va a haber siempre alguien de nuestro pueblo que surja. Y no me he equivocado cuando lo vi a don Evo con una mentalidad sana, con una persona correcta. Yo daba todo por él, pero lamentablemente el poder cambia. Tengo fe que mañana vamos a seguir con nuestra causa y el pueblo va a seguir adelante. Y el pueblo ya sabe pensar, ya sabe analizar. Ya no es el que recibía una libra de arroz y votaba por ellos. Ahora el pueblo primeramente elige desde abajo, pone sus representantes y exige desarrollo para su patria. Y eso es lo que queremos nosotros. Que haya, si yo ya estoy mayorcito, pero estoy de acuerdo en que nuestros hijos profesionales sean pues los que continúen con nuestra lucha. Si no le damos oportunidad a nuestra gente joven, ¿quién va a dirigir este país? Para llegar al presidente, por lo menos pónganlo de ministro, esto, lo otro, ya va a aprender a manejar las instituciones del Estado. Y cuando lleguen a presidente algún día, ellos ya van a saber manejar las riendas. Pero mientras no les den oportunidades a estos jóvenes de hoy, nunca van a hacer nada. ¿De qué sirve estudiar tanto si te van a postergar? ¿De qué sirve ser profesional si te van a cerrar las puertas? Todo es a dedo. Para eso están nuestros profesionales, nuestros hijos que hoy están luchando. Ojalá mi sueño se cumpla de que nuestros hijos sean los continuadores del proceso de cambio y de la lucha del pueblo. Ojalá sea así, ojalá se respete lo que bien decías tú, que yo le llamo centralismo democrático, que las decisiones tienen que ser tomadas de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, pero siempre en conjunción con las bases, de por y para las bases. Esa es la real democracia para mí. Muy bien, Emilio, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto porque los análisis se hacen con la verdad tal cual es. Aquellos que discrepen con lo que estamos hablando, es solamente ponerse en contacto conmigo. No tengan miedo, me conocen, saben quién soy, están mis redes en todos lados y les presto el micrófono para que digan cuál es su posición. Le estoy diciendo a todos los sectores que apoyan a Don Evo, a quien yo respeto por su ex mandato, y como bien decías tú, hoy en día tengo que decir que no es el mismo Evo que uno defendía y que luchó para que volviera, pensando de que iba a volver en unidad y no dividiendo como lo está haciendo. De nuevo, muchísimas gracias, Emilio, y seguimos en contacto permanente con el pueblo y el gobierno de Bolivia. Hayaya. Hayaya, hermano. Hayaya.